mi puerta. Era la policía que decía: hola señor, la encontramos muerta. Yo no entendía, no sabía qué decía ese policía. También me dijo: tranquilícese señor, se lo pido por favor. Era su madre la persona que hoy encontramos en la calle. Era su madre la persona que hoy encontraron en la calle. Y una bala impactó en su cuerpo y sus ojos quedaron abiertos al entender que hoy a su madre ya no podrá ver. Y una bala impactó en su cuerpo y sus ojos quedaron abiertos al entender que hoy a su madre ya no podrá ver. Y se pierde el alcohol toda la noche. Es tan difícil la vida continuar si su madre no está. Y se pierde el alcohol de día y de noche. Es tan difícil la vida continuar. Difícil la vida.